Efectivamente, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que conmemora una fecha tan importante como ha sido el descubrimiento de América, pero una fecha que después ha traído un choque de civilizaciones, un choque entre los pueblos originarios, entre el pueblo europeo, y que nos tiene que dejar una gran enseñanza, y es que nosotros, hoy en el siglo XXI, tenemos que buscar la comunión de las culturas, la unión de las culturas, no el choque. Ese es un poco el mensaje del día de hoy, el mensaje que le hemos tratado de transmitir a los chicos, el mensaje que los mismos chicos nos han transmitido en algunas presentaciones que han hecho, que un mejor mundo se construye con paz y con amor, que un mejor mundo se construye con comunidad de distintas culturas, ¿no? Ministro, que usted a diferentes colectividades, ¿verdad? Sí, efectivamente, nos estuvieron acompañando acá gente de distintas colectividades, de gente que vive en La Rioja, gente que son de otras partes del mundo, diría, porque hay muchos países latinoamericanos, pero también hay colectividades en La Rioja de países asiáticos, por ejemplo, que nos han estado acompañando. También estuvo acompañando el director de Migraciones, el ministro Rubén Galleguillo. Bueno, muy contento para que esta fecha, que digo que tiene un profundo sentido de enseñanza, porque es paz y amor en la diversidad cultural, tenga el valor que tiene que tener para nuestro pueblo. Ministro, en pocas palabras, por ahí para la gente más grande se pregunta por qué ha cambiado el término, ¿no? El Día de la Raza. Bueno, y diversidad cultural. Un poco, o sea, hay toda una cuestión de concepción política, ¿no? Pero política en el sentido de lo político, ¿no? De la política grande, y que el Día de la Raza por ahí transmitía una idea de esto de choque de cultura. Y el Día del Respeto de la Diversidad Cultural lo que quiere transmitir es lo de comunión o comunidad de cultura. O sea, que no se vea, no se rememore lo que ha sido la conquista de un pueblo por otro, el pueblo europeo al pueblo aborigen, sino que tratemos de aprender de ese momento histórico, de ese proceso histórico, aprender que nosotros un mejor mundo lo vamos a construir no chocando, sino construyendo juntos. Muchísimas gracias, ministro. Ministro, ¿cómo ha visto la evaluación aprender que se ha desarrollado en los últimos días? ¿Cómo ha sido el balance y cómo ve también la postura que tienen los gremios con respecto a esto? La evaluación se va a realizar la semana que viene. Lo que hubo ahora han sido pruebas simulacro nomás, que se han tomado en algunas escuelas como para testear, pero la evaluación en sí se va a llevar la semana que viene. Bueno, es conocido que hay gremios, algunos, entre ellos principalmente CETERA y a nivel local la filial que es MP, que discrepan con la implementación de la evaluación. Nosotros, en nuestra parte, yo lo quiero decir nuevamente, entendemos que es una buena medida del Gobierno Nacional, la acompañamos, sí creemos que la foto que nos va a arrojar la evaluación no es una foto completa, es una foto de una porción de la realidad de cuál es el punto en el que está nuestro sistema educativo, el punto donde están nuestros alumnos. No hay que hacer con eso mayor dramatismo, pero sí es una herramienta que nos va a permitir ver dónde estamos, qué tenemos que ajustar, especialmente para estar mejor. Estamos, o sea, sin dramatizar, sin magnificar, sin decir que es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para mejorar, y siempre advirtiendo que lo que vamos a tener es una foto de algunos aspectos que hacen a la cuestión educativa de nuestros chicos. Ministro, en el marco nacional, ¿qué significa para La Rioja el presupuesto 2017 y el recorte que se está realizando por parte de Esteban Burdich? Bueno, a ver, vamos a ver, en lo que es presupuesto para la provincia en educación, nosotros vamos a tener una mejora, excepto en lo que está en discusión todavía, pero que ya se ha manifestado una intención de no renovar un acuerdo de 150 millones de pesos anuales que viene en la provincia de La Rioja para pagar un concepto salarial que se financie con fondos nacionales. Eso es algo de honda preocupación, algo que se está trabajando, que se está hablando, pero en fin, mire, yo soy muy respetuoso de los procesos políticos y los procesos democráticos, ¿no? Acá hay gobiernos a nivel provincial y a nivel nacional que han sido votados hace menos de un año, y bueno, hay que darle el acompañamiento porque al final del día es la gente los que los ha puesto en cada uno de los lugares, tanto al peronismo a nivel local como a Cambiemos a nivel nacional. Pero sí preocupado por lo que puede significar esto, 150 millones de pesos menos en un contexto en el cual los fondos extra coparticipables todavía tampoco están definidos y la primera aproximación es mucho menos de lo que La Rioja necesita para desarrollar no solamente políticas en educación, sino en otras áreas también. Esto también sería lo que es, ¿podría peligrar lo que es el inicio del año que viene, el ciclo electivo, o no? Bueno, espero que no, pero todavía tiene que pasar mucha agua debajo del puente para llegar a marzo. Yo sí creo que vamos a tener un proceso de paritarias muy, pero muy complicado en el mes de febrero. Hay un diálogo muy accidentado, principalmente a nivel nacional, entre el Ministerio de la Nación y los gremios nacionales, que a mí me tiene preocupado, porque decíamos recién, hay que construir juntos, necesitamos un poco más de diálogo. De hecho, los paros que estamos teniendo hoy en la provincia son paros que vienen por un conflicto sindical con el gobierno nacional, que nos tiene preocupados, pero espero que con la mejor de las buenas voluntades del gobierno nacional, del gobierno provincial, de todos los gobiernos y de los sindicatos y por supuesto de la comunidad educativa, docentes y alumnos, podamos sortear las dificultades que se nos presenten hacia el inicio del ciclo lectivo del año que viene. Muchas gracias. Profesor Mario Amado, bueno, ¿qué pensó?